moño? No sé qué pensar. Me chifla el moño porque soy muy perfeccionista. Me chifla el moño. A mí me faltan jugadores. Desate la chaveta. Nunca ajusté los tornillos. Me falta un jugador. Me chifla el moño. A mí me patinan los patitos. Me salían los patitos. Me sale mal la cadena. Qué yerbón este. A mí me chifla el moño. Sexo. Podcast Sexualidad y Salud Mental. No creo en nada si no hacemos el amor. Sexo como en un niño nace. Una buena relación conlleva afecto y sinceridad. Sentimiento placentero. Confío en vos. Honestidad. Ser sincero a la hora de tener relaciones. Es importante ser sincero en el amor. Si te soy sincero, me gustas mucho. El afecto y la sinceridad es lo primero que se percibe. Ser sincero con el que tengo relaciones. Sexo con amor y afecto. Sexo. No puedo parar de fantasear con vos. El sexo sin amor es válido. No tengamos miedos, nos queremos. Mirá mi cuerpo desnudo y no me juzgues. De eso no se habla, hay temas tabú. No puedo, me da vergüenza. La falta de información hizo que el tema sea tabú. Confianza. Sinceridad. Fe. Soltar. Líbido. Relaciones humanas. Afecto. Amor. Hacer el amor. Sexo sin amor. Intimidad. Nafta. Freud. Sanación. Todos somos distintos. Amar y placer. Atracción. Atracción fatal. Películas. Pornografía. Diversidad sexual. Instinto animal. Deseo. Despertar sexual. Sutileza. Inclusión. Tabú. Placer. Desconfianza. Enfermedades de transmisión sexual. Miedo. Confundir diversidad sexual con perversión. Prejuicio. Fantasías. Vergüenza. Debut. Cuerpo hegemónico. Sexo en la vejez. Ansiedad. Hacer el amor con tu chongo. Confío en lo que somos y cómo nos miramos. Compartir. Confianza con la persona que amo. Intimar se refiere a tener sexo. Entonces nos abrazamos y sentimos nuestra piel. En una relación sana debe haber confianza para que haya intimidad. Momento de intimidad. Seamos sinceros y confiemos en nosotras. Pero lo que dicen es tipo buscar una persona normal, ponele, porque por tener una enfermedad no sos raro, ¿no? Pero es como que hoy en día se busca eso, el decir, bueno, yo quiero una persona normal para una relación y si tiene algún trastorno, listo, no la quiero. Como que te ghostean por solo el simple hecho de decirle que tenés tal cosa o que estuviste internado o que vas a un hospital de día. Por lo que sea. A ver, yo al principio me hubiese quedado en shock, tipo, che, qué onda. Pero yo, por cómo soy yo, siempre fui una persona de tratar de ayudar al otro. Entonces, capaz no me alejaría, pero le preguntaría, ¿necesitas algo? ¿Te puedo ayudar en algo? Y ver qué le pasó a la otra persona. No simplemente alejarme y no dar una explicación. Y si no, si me voy a alejar de la persona, mínimamente dar una explicación. Che, mirá, la verdad que yo en este momento de mi vida no estoy lista como para llevar esta relación con este problema que tenés vos. Pero darle la explicación. No desaparecer así de la nada y que la persona se quede con... ¿Qué hice, entendés? Veo toda a la luz del sol. Yeah. Oh, sexo. hablando con un chico que conocí por las aplicaciones. En un momento me preguntaba por qué yo no podía ver a mis hijos o por qué los podía ver tampoco. Y le conté que yo estaba con un trastorno, estaba con una cuestión de depresión y ansiedad, para hacerla más sencilla, y que eso lo estaba usando mi ex en mi contra, y por eso no podía ver más seguido a mis hijos. Y después de eso, directamente me bloqueó y me borró el match en la aplicación, y directamente ahí desapareció directamente. Ah, ¿seguís acá? Continuamos con Me Chifla el Moño. Ah, ¿seguís acá? Continuamos con Me Chifla el Moño. Ah, ¿seguís acá? Ya aterricé. Quiero comer tu culito, que hoy no desayuné. Voy a agarrarte del pelo, ver tu tatuaje del cuello, ese es tu sello. Vine solo para verte, quiero mi premio. A 7 horas que estoy en la city, pero ya voy no evitándote. Ya cancelaste 2 Didi y tus amigos llamándote. So nice, ok, te veo después. Hoy en día lo único que buscan, perdón mi expresión, no, pero no es una relación, es ponértela y borrarte. Y cuando se enteran de lo que vos tenés, capaz estás hablándote un mes, estás lo más bien y decís de verte. Y cuando se enteran de la realidad es como que no, ni en pedo me meto con esta persona, porque después capaz se obsesiona y queda y sale con cualquier cosa o lo que sea. Entonces como que hoy en día buscan una persona normal. Ponele. Es que están pasando eso sin nada, las enfermedades. También, pero ponele... Agregale una enfermedad y... Y es peor. Pero lo que dicen es tipo buscar una persona normal, ponele. Porque por tener una enfermedad no sos raro, ¿no? Pero es como que hoy en día se busca eso. Para. Tatuaje en el cuello, sí. El pelo negro, sí. Es silicona, sí. Se vieron la noche, sí. Yo creo que, como mi papá era médico psiquiatra, psicoanalista, las enfermedades de salud mental siempre fueron un tema que se escuchaba directamente por los llamados telefónicos que hacían los pacientes a mi papá. No me hubiera choqueado tanto. De alguna manera conocerla como persona, más allá de la patología que tenga. Le haría la posibilidad igual. Sí, igual creo que como todos estamos en esta mesa, los que usan apps o las que usan apps, que tenemos problemas mentales y como nosotros debe haber millones con problemas mentales en las apps. Gente que no reconoce que tiene un problema y de repente no se hace ver. Es que para mí, en general, hay que como normalizar un poco todo esto. Tema tabú. Placer. Responsabilidad. Responsabilidad afectiva. Entendimiento. Animarse. Comunicación. Un problema. Este podcast lo hicimos en Proyecto Suma, en el Hospital de Día Turno Mañana.